cuando sonaba la rumba. Carmelina, la más divina, según dicen que la vio por causa de un mal amor, Carmelina acabó. Carmelina se botó con su guaguancó.